Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Bosque. Siendo exactamente las 17 horas aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y dándole un afectuoso saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de la página web radiocce.com, a través de la página de Facebook Radio CCE en Facebook y también a través del Twitter @radioCCE. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición de El Zoológico del Rock, edición de martes 13. A pesar de que me encantaría hablar de que la mala suerte no existe y que me encantaría hablar de que deberían pasar por enfrente de un gato negro o bajo escaleras para retar a esa vida, para retar a la suerte, esta vez no es el caso. Esta vez vamos a tratar de hacer el programa no triste, pero sí tratarlo de hacer de una manera en la que se pueda sentir el homenaje al fallecido Itar Cuesta, quien falleció el día de ayer en horas de la madrugada. Una noticia lamentable, una noticia que nos dejó helados a todos quienes somos sus fanáticos, a todos quienes seguimos el rock ecuatoriano, a todos quienes lo vimos por última vez, no solo en la Semana del Rock 2017, sino también en el festival de fin de año del año pasado. Vamos a empezar entonces de este sentido homenaje, vamos a hablar de la carrera que tuvo Itar Cuesta, vamos a hablar un poco de quiénes fueron sus influencias, de cómo comenzó su carrera musical, y cómo no, vamos a escuchar esa gran música que nos dejó como legado el gran Itar Cuesta. Vamos entonces a empezar con la primera canción, Prisoner of Time, de el gran Itar Cuesta, y luego seguimos con más aquí en el Zoológico del Rock. We'll be right back. Eso fue Prisoner of Time del gran Itzar Cuesta, quien en ese momento estaba tocando en el Teatro México, si no estoy mal, o creo que era en el Teatro Sucre, pero una de las características más importantes de este gran músico era que a él le encantaba llenar teatros, a él le encantaba presentar su música al mundo. Y lo más genial de esto es que, como se habrán dado cuenta, Itzar Cuesta no es cantante. Itzar Cuesta es uno de los pocos guitarristas melódicos que tiene el Ecuador. Y ayer, de alguna manera, a pesar de que ya un poco tarde, se reconoció que Itzar Cuesta es el mejor guitarrista que el Ecuador ha dado. Itzar Cuesta tiene influencias de grandes guitarristas melódicos del mundo, como lo son también Yngwie Malmsteen, como lo son también Joe Satriani, Eric Clapton, estoy pensando también en Steve Vai, que son guitarristas netamente que no usan más instrumentos que su propia guitarra. Ellos de alguna manera hacen hablar a su guitarra. Itzar Cuesta trató de inspirarse en ellos para poder presentar música de calidad. Como muchos sabrán, Itzar Cuesta es de ascendencia lojana, nació por ahí por la década de los 70, y a pesar de que tuvo gran influencia de su familia para ser músico, a partir de los 6 años no pudo él entrar a un conservatorio, no le permitieron la entrada. Pero esto no lo detuvo. Itzar Cuesta, desde allí empezaría un camino en el cual lo único que tendría que hacer él es buscar los medios, buscar los métodos, buscar los estudios del mismo, para poder luego consagrarse como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos de aquí en el Ecuador. Itzar Cuesta, en el año de 1993, se radica en Quito formando un grupo que interpretaba temas de bandas como Ozzy Osbourne, Deep Purple y otros, circulando por varios grupos formado por iniciativas suyas también. Comienza a darse a conocer a nivel de clubes locales y en el medio musical. En 1994 fue miembro de los Crux en Caranac, donde después de tocar en varias giras por todo el Ecuador se da paso al primer trabajo discográfico, llegando a participar en importantes conciertos internacionales. En el 97 se fue para Rock al Parque en Bogotá, y a fines de este año sale de gira por Cuba, tocando en ciudades como La Habana, Santa Clara y Cienfuegos. A mediados de 1998 participa en el segundo trabajo discográfico de los Crux, llamado La Dimensión del Cuy, cuya grabación fue realizada en Buenos Aires, lugar donde actuó en un importante concierto para Hard Rock Café de Buenos Aires. Vamos a escuchar otra canción del gran Itzar Cuesta. Esto viene llamándose Viajando a lo Desconocido, y es una vez más algo más melódico, algo a lo que de alguna manera no estamos tan acostumbrados a apreciar este tipo de arte, apreciar este tipo de rock and roll. Vamos a escuchar entonces Viajando a lo Desconocido, y luego seguimos con más aquí en el Zoológico del Rock. Thank you. Escuchábamos Viajando a lo Desconocido del gran Itar Cuesta. Esto de alguna manera es parte del gran trabajo discográfico que él realizó en sus años de vida, antes de ser conocido como el solista y el guitarrista instrumental que era. Él formó parte de grandes agrupaciones, como ya les mencioné anteriormente. Él estuvo con los Crux en Karnak y luego estuvo con Falk, una banda de heavy metal en la cual ofrece él dos de sus composiciones vocalizadas, Tiempo a Destiempo y Sin Amor. Sin embargo, Itar Cuesta encuentra de alguna manera su camino musical en lo que es la música instrumental, la guitarra eléctrica instrumental, por lo que él decide empezar a trabajar en lo que sería su primer trabajo discográfico en solitario, con la ayuda de Johnny Gordon en la batería y Andrés Herboso en el bajo. Johnny Gordon es mejor conocido como el baterista, ex baterista de Viuda Negra, y también ex baterista estos momentos de Anima Inside. Estuvieron juntos por última vez en la Semana del Rock y también en el Festival de Fin de Año de la Concha Acústica allá por el 31 de diciembre del 2017. Pero es agradable ver, es agradable pensar que de hecho Johnny Gordon aprendió mucho de Itar Cuesta y que Itar Cuesta aprendió mucho de Johnny Gordon. Se complementaban muy bien en el escenario y no necesitaban más que sus instrumentos. Tanto Johnny como Itar como Andrés eran algo indomable, algo que no se podía detener. El primer trabajo discográfico lanzan en los años 2000. En inglés se llama The Language of the Spirits, en español El Lenguaje de los Espíritus, en el cual hay 11 temas que los catapultaron a la fama: Aves de Acero, Dimensiones, Dama Oculta y Laberinto, las cuales sí tenemos algunas de esas canciones para presentarles el día de hoy. Y cómo no ir mejor directamente para allá, vamos a escuchar Hombres de Acero, que también es del trabajo discográfico de Itar Cuesta. Luego seguimos con más aquí en el Zoológico del Rock, en el homenaje póstumo al gran guitarrista que falleció el día de ayer. Yeah. Antes de Acero sonaba del gran Gitar Cuesta, aparte de su trabajo discográfico alrededor de su vida, una de las canciones que de hecho sí tiene una composición lírica, sí tiene un cantante de apoyo. Hombres de Acero es de hecho una canción súper larga, pero sin embargo es por mucho una de las mejores canciones que ha desarrollado Gitar Cuesta. Conforme a lo que ha venido sucediendo últimamente, el día de ayer Gitar Cuesta fallecía a horas de la madrugada. Tal parece que fue por un doble infarto y simplemente no pudo aguantar más. Gitar Cuesta nos abandonó a la edad más o menos entre los 40 y 50 años. Estaba el gran Gitar Cuesta, una pérdida muy muy muy lamentable, algo que el rock ecuatoriano no va a poder cubrir con nada. Gitar era uno de los hombres más emblemáticos de aquí en el rock nacional, no solo en su aspecto de músico, sino también en su calidad de productor musical. Mucha gente ha trabajado con él como productor musical, y a pesar de que la gente diga que era así un poco duro de tratar, era uno de los mejores productores musicales que existía aquí en el Ecuador. Vamos a escuchar Dimensiones del gran Gitar Cuesta, y después vamos a una pequeña pausa para regresar con más de aquí en su programa favorito de los martes, del Zoológico del Rock. Toma un descanso. Al regresar, mucho más del Zoológico del Rock.

Escuchábamos Centurión del gran Gitar Cuesta, una canción que de hecho pertenece al álbum, creo que si no estoy mal pertenece a Dream Machine, pero si no, debe pertenecer a The Language of the Spirits. Siguiendo con el sentido de homenaje, les decimos que de hecho Gitar Cuesta no solo era conocido nacionalmente, sino también internacionalmente, y algo que le ayudó mucho para impulsar su carrera fue con quien compartió escenario. Compartió escenario con Megadeth en la Plaza de Toros, compartió escenario con Deep Purple en el Ágora de la Casa de la Cultura, compartió escenario con Barón Rojo en el Coliseo, Rumiñahui con Mago de Oz en el Ágora, se fue al Rock al Parque en Bogotá, Colombia, fue al Mausoleo Che Guevara en Cuba, en el Jarro Café de Buenos Aires y en otros espacios donde también estuvo. Su última producción musical tuvo una gran acogida a nivel nacional e internacional con la participación de Patrick Johansson, baterista de In With Mastil, haciendo que productores de festivales internacionales lo inviten a una gira por Europa. Belfort, Francia, Valencia, Madrid y Barcelona, que disfrutaron de la producción de su último álbum, Dream Machine Tour 2014. Esa fue la última vez que Gitar Cuesta salió de gira, y salió de gira encima más de la manera más épica posible, yéndose directo a las Europas. Vamos a escuchar entonces la siguiente canción. Vamos a escuchar Laberinto del gran Gitar Cuesta y luego seguimos con más aquí en el Zoológico del Rock. We'll be right back. Acabamos de escuchar Laberinto del gran Guitar Cuesta, parte de su producción de The Language of the Spirits. Aquí en el Zoológico del Rock estamos ofreciéndole un homenaje póstumo al gran guitarrista. Este track es el track número 7 del álbum, y posteriormente vamos a seguir con el track número 8. Pero antes de continuar, hay que seguir hablando de el gran Guitar Cuesta, quien nos abandonó a muy muy temprana edad. Guitar Cuesta, aparte de su banda, se dedicaba a formar talentosos músicos en su escuela TGI, y en su escuela se decía mucho que de hecho él era muy estricto, pero es algo que los músicos deben tener esa disciplina. Guitar Cuesta pudo transmitir esa disciplina a todos sus estudiantes. Llegué a conocer, incluso llegamos a entrevistar a alguien aquí en el Zoológico del Rock, creo que era Aleación Magnética, quien había trabajado con Guitar Cuesta a manera de producción. Guitar Cuesta, de hecho, sí era una persona que era un poco complicada al momento de trabajar, pero era una persona súper comprometida con la música. Recuerdo que la última vez que lo vi, incluso en la Semana del Rock y en la Concha Acústica, pasaron un par de altercados con la gente de sonido, pero nada que de hecho no haya pasado de los límites, ¿no? Guitar Cuesta, a pesar de ser un poco difícil de tratar, era una persona muy respetuosa. Aquí en el Ecuador era uno de los pocos que trataba de impulsar lo que era la cultura del rock, la cultura de la música, la cultura de la buena música, al menos aquí en el Ecuador. Vamos a seguir entonces con más música. Vamos a seguir con el track número 8 del álbum The Language of the Spirits, y este track se llama Holocaust. Vamos a escuchar entonces al gran Guitar Cuesta aquí en el Zoológico. Bueno, estábamos escuchando Holocaust del gran Hitler Cuesta. Esta canción pertenecía a su trabajo discográfico The Language of the Spirits. Y a continuación voy a leer una nota que el diario El Comercio publicó con respecto a la noticia del fallecimiento, del deceso de Hitler Cuesta. El rock ecuatoriano amaneció de luto este lunes 12 de marzo del 2018. Hitler Cuesta, uno de los más importantes guitarristas de rock del país, falleció por un doble paro cardíaco. Así lo informó y publicó en Facebook Pablo Rodríguez, periodista de rock y amigo cercano del músico. Tras el suceso, el Ministerio de Cultura y Patrimonio emitió una condolencia lamentando el deceso del músico. Rodríguez señaló que despertó en la madrugada a tomar un vaso de agua y allí vio a través de redes sociales que personas muy allegadas al guitarrista expresaban su dolor por la pérdida de un grande del rock. A través de Twitter, seguidores del artista mostraron su dolor al conocer sobre su muerte, pero destacaron que el legado que dejó jamás morirá. El Ministerio de Cultura compartió un mensaje de condolencia. Hay adicionalmente algunos tweets. Mileto, un tweet de Mileto EC, que descanse en paz el señor Hitler Cuesta. Andrés Acoto Arias, que es productor musical, muy impresionado con la noticia del fallecimiento de Hitler Cuesta, gran guitarrista lojano con quien compartí en Crux durante un tiempo, grabando dos importantes discos. Paz en su tumba y mucha solidaridad con su familia. Damiano Ecuador también compartió la lamentable noticia. Giovanni Rosero, muy dolido por tu partida, amigo. Pato Sánchez, uno de los mejores guitarristas de mi país, el gran Hitler Cuesta falleció. Rodríguez también comparte el criterio y señala que Hitler Cuesta es sin dudas el mejor guitarrista de rock del Ecuador. El primer trabajo como solista, The Language of the Spirits, destacan temas como Aves de Acero, y finalmente su segundo disco denominado Dream Machine, que se publicó en el año de 2013, que es más o menos lo que hemos venido escuchando. Rodríguez destacó que Hitler elevó el nivel de cómo hacer la guitarra en el país y tenía una magia especial para influir en muchos músicos. Hitler Cuesta abrió los conciertos en Ecuador de Deep Purple, Megadeth, Barón Rojo y Mago de Oz. Lamentable noticia, una noticia muy, muy dolorosa, una noticia que de hecho nos ha impactado a todos. Sin embargo, es algo que no pudimos prever, es algo que no pudimos evitar. Desde aquí, desde el Zoológico del Rock, mandamos nuestras más sinceras condolencias a toda la familia de Hitler Cuesta. Mandamos nuestro afectuoso saludo también a quienes fueron parte de su vida. Les pedimos fuerza, les pedimos que no decaigan, que piensen que Hitler ahora está tocando con los grandes de ahí arriba en el universo. Este momento Hitler está tocando ya con Jimi Hendrix, con Malcolm Young, y ya no es una persona que podamos abrazar, no es una persona que podamos ver en un escenario en vivo, pero sí es una persona que dejó un legado muy importante. Finalmente, agradecerles a todos ustedes quienes estuvieron con nosotros en el Zoológico del Rock. Vamos a mandar ya la última canción, son las 17 horas con 54 minutos, es tiempo preciso para mandar la última canción. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes quienes nos acompañaron el día de hoy y nos vemos. Recuerden que conmigo tienen una cita todos los martes a partir de las 5 de la tarde. Yo soy Falco, muchas gracias por haber escuchado este homenaje al gran Hitler Cuesta. Vámonos como los grandes, vamos con Pharaon. El gran Hitler Cuesta nos ha dejado, pero nos ha dejado buena música. Es hora de disfrutarla, es hora de mover la cabeza con esta gran canción, es hora de... ya nos pusimos tristes, es hora de pensar en Hitler Cuesta como una leyenda, porque eso es en lo que se ha convertido. Muchas gracias a todos, nos vemos la siguiente semana, hasta la próxima.